Con la presentación de hoy de la Academia Cristiana del Aire, terminamos con el estudio de El Pacto Nuevo. Con nosotros, el Dr. Abelardo Limón. Hablábamos del Pacto Nuevo en la última sesión y hoy queremos continuar. En la última sesión, hablábamos de las diferentes maneras de la interpretación del Pacto Nuevo y en esa ocasión no estábamos tratando de decir que no hay problemas en cualquier interpretación de las profecías acerca del Pacto Nuevo. La parte de la Iglesia de Cristo en el plan de Dios, la relación del Evangelio con el Pacto Nuevo, el futuro de los gentiles creyentes con los judíos salvados del Antiguo Testamento, todas estas cosas sí necesitan tomarse en cuenta con los pasajes que hablan de tales temas. Es dichoso aquel estudiante de la Biblia que tenga una convicción acerca del orden de todos estos eventos futuros profetizados, concepto que le satisface y que nunca le permite dudar de su interpretación. Aquí no cabe la obstinación o el orgullo de no cambiar de interpretación. El verdadero estudiante sincero de la palabra de Dios estará siempre en espera de más luz de parte del Espíritu Santo y de la palabra misma sobre estos puntos difíciles. A la vez, estará dispuesto a reconocer esta luz, no importa lo que le costara rectificar sus creencias. Al mismo tiempo, creemos que no se debe vacilar, cambiando sus ideas todos los días según cada nuevo comentario que se hace por allí, sin la debida investigación, con oración. Hasta aquí, no nos hemos ocupado mucho en refutar las alegaciones o interpretaciones diferentes de lo que ya hemos expuesto. Pero ya que estamos acercándonos al Nuevo Testamento y el tiempo para distinguir entre la profecía cumplida, la que está cumpliéndose y la que está por cumplirse, creemos que es necesario ahora decir algo más explícito sobre otras opiniones. Las referencias en el Nuevo Testamento al Nuevo Pacto y la relación de la Iglesia de Cristo es una buena oportunidad para ilustrar unas distintas interpretaciones que son aceptadas por numerosos grupos de cristianos que creen en el concepto literal del nuevo pacto en Jeremías 31. Como ya hemos enumerado, hay varias razones para no convenir con la idea de que la Iglesia cristiana está cumpliendo hoy este nuevo pacto hecho con la casa de Israel. Queremos examinar tres principales interpretaciones de los llamados literalistas acerca de la relación de la Iglesia al Pacto Nuevo en el Antiguo Testamento. Primero, hacemos referencia al Dr. J.N. Darby. Él enseña que la Iglesia sostiene una relación con la sangre de Jesucristo, que es la base para toda acción en gracia de parte de Dios. Pero no se ve sino un solo nuevo pacto en la Biblia, el de Jeremías y del Nuevo Testamento también. El Dr. Darby considera que el Evangelio no es un pacto, sino una relación de la salvación de Dios, que no participamos en la letra del Nuevo Pacto, porque la letra del Nuevo Pacto es con Israel y será establecido en el milenio, pero que es fundado en la sangre de Cristo. Pero por la razón que es fundado en la sangre de Cristo, podemos nosotros, en espíritu, gozar de semejantes bendiciones por la misma sangre. Otra interpretación es aquella postulada por el Dr. C. E. Schofield, en la cual el Dr. Schofield enseña que el nuevo pacto en Jeremías es con la casa de Israel y que será cumplida en su bendición en el futuro, pero que tiene una aplicación también a los creyentes el día de hoy. Es llamado el concepto de la doble aplicación. Como la sangre de Cristo es la sangre del nuevo pacto, y en la comunión participamos de la copa en memoria de ella, como dice 1 Corintios 11:25, se cree entonces que los creyentes nos beneficiamos en el nuevo pacto como conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, en Efesios 2:19, y no como miembros de la ciudadanía de Israel, en Efesios 2:12. Se ha dicho que aunque el pacto no fue celebrado con nosotros, sin embargo, es posible que las bendiciones de él nos sean ministradas. Bien, hay una tercera interpretación. Es la interpretación más sencilla. Es la llamada la de los dos pactos y conocida como la propuesta por el Dr. Lewis S. Chafer. Esta dice que el nuevo pacto de Jeremías 31 es con la casa de Israel y será establecido en el porvenir. Hay también otro pacto nuevo en el Nuevo Testamento y que este fue celebrado con la iglesia y que se está cumpliéndose todos los días. Este concepto precisa una división de todos los pasajes neotestamentarios entre aquellos que se refieren al pacto con Israel, el mismo de Jeremías, y aquellos que hacen referencia al Evangelio y a la iglesia, como dice Mateo 26:28, Marcos 14:24, Lucas 22:20, 1 de Corintios 11:25 y otros más. Estos hablan del nuevo pacto con la iglesia, mientras otros como Romanos 11:26, Hebreos 8 del 7 al 13 y Hebreos 10:16 se refieren al nuevo pacto con Israel. Otros pasajes como el de Hebreos 12:24 simplemente dice que Jesús es el mediador del nuevo pacto por medio de su sangre, que es más eficaz que la de Abel, sin designar cuál pacto es el referido. Es razonable entonces considerar que ambos pactos son incluidos, siendo que los dos dependen del sacrificio expiatorio de Jesucristo. Aquí hacemos una aclaración. Aunque las voces literal son ya muy usadas en círculos evangélicos, como designando dos diversas maneras de interpretar las profecías, ambas son inapropiadas, creemos. La palabra literal nos hace pensar en lo opuesto de figurado, simbolizado o representativo, pero el método literal de interpretación no excluye todo lo figurado. Lo que se quiere decir es que las palabras o frases de las profecías han de entenderse en su sentido común o normal. No son conceptuadas como simbólicas, a menos que haya razón por el contexto o la índole del pasaje por hacerlo así. Y lo espiritual es lo opuesto de lo material. En ninguna manera es buen nombre para el método que interpreta las profecías, siempre que haya una posibilidad para ello en sentido místico. No hay por qué buscar significados simbólicos para todo, mucho menos lo imaginario o lo extravagante, a fin de obligar al pasaje a conformar, o es decir, ajustarse a nuestros conceptos preconcebidos. Por cierto, si uno no cree que Dios puede o que nunca hace milagros, entonces es preciso interpretar muchas profecías en manera simbólica. Por ejemplo, usemos el pasaje de Amós, capítulo 9, del 8 al 15. Es aquí donde el profeta habla del destierro de los judíos, de su regreso a Palestina y del restablecimiento del tabernáculo de David y de la prosperidad maravillosa de la nación. Dice que también nunca más serán arrancados de la tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Ahora bien, la interpretación literal o normal es que Dios ha prometido y va a cumplir al pie de la letra lo que dice, dando a cada palabra su significación normal. Y si la palabra tabernáculo es obstáculo y parece necesitar una interpretación simbólica, pues eso no afectaría lo demás de la profecía. Sin embargo, es fácil dar con la enseñanza. Tabernáculo quiere decir tienda de campaña o carpa. La casa de David, a que se refiere 2 de Samuel 7, 16 al 19, ha caído, tiene brechas o portillos y está en ruinas, y por lo tanto es llamada ahora tabernáculo, o cabaña, o tugurio, pero será reedificada como en los días antiguos. No hay duda de que esto simplemente quiere decir que volverá a ser la misma casa de David, su trono y reino, según el Señor dijo en el pacto davídico. Sin embargo, la interpretación mística o espiritual encuentra aquí una promesa que nunca será cumplida a Israel, sino en forma alterada a la iglesia. Alega que se sobreentiende en todas las promesas y pactos está la condición de obediencia. Si los hijos de Israel no obedecen, no queda en pie el pacto, cual sea, por cuanto Dios no está en ninguna obligación de hacer lo que prometió. Sin embargo, no están contentos los espiritualizadores, sino que afirman que las promesas sí fueron cumplidas en Cristo, o que están cumpliéndose en la iglesia de Cristo. cómo esto se hace, no es necesariamente con exactitud, sino en forma simbólica. O a veces consideran que el profeta hablaba hiperbólicamente, esto es, con exageración excesiva. De esta manera, restan de las profecías su elemento milagroso y las hace más aplicables a las condiciones presentes. También exalta así a la Iglesia y la consigna el privilegio de efectuar en el mundo todo el reino de paz y gloria que ha de haber. Antes de terminar esta lección, queremos hacer un énfasis en que no es esencial a la salvación del alma que estas enseñanzas sobre las dispensaciones sean aceptadas en su totalidad. Es imposible estudiar la historia de la humanidad sin arreglarla en algunas divisiones o épocas. Creemos que la historia espiritual de los hombres es dividida más razonablemente en las dispensaciones que ya hemos nombrado. En cuanto a los pactos, muchos afirman que no hay sino dos: el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento, es decir, el Nuevo Pacto. Y son verdaderos cristianos algunos que así dicen. Tienen derecho a su alegación. Lo que es de mayor importancia no es lo detallado de su análisis de la historia antes de Jesucristo, sino su comprensión del plan y propósito de Dios durante todo este tiempo. De trascendental urgencia es el saber que el Creador preparaba el mundo para su propia encarnación en cuerpo humano, con el fin de redimir a todo aquel que en él creyere. En nuestro primer libro de estudio, el llamado Introducción al Antiguo Testamento, recordará que se habló del hilo escarlata que está entretejido en el Antiguo Testamento. Iniciado por Dios, al sacrificar la vida de algunos animales para vestir a Adán y a Eva con las pieles, el hombre, desde su caída, ha comprendido la necesidad de la intervención de un sacrificio para acercarse a Dios. Abel, Noé, Abraham y Moisés, todos nos enseñan el lugar de sacrificio en la relación del hombre con Dios. En el huerto de Edén, vemos que tiene que ver con proveer una cubierta para el pecado, para que el Creador pueda continuar en comunicación con la criatura. Por Abel, aprendemos que se requiere un sacrificio sangriento para ser aceptable al Señor. Noé sacrificó animales al empezar una nueva vida en la tierra renovada después del juicio del diluvio. Abraham, sacrificando a Isaac pero matando al macho cabrío, nos habla del sacrificio efectivo del hijo y la sustitución. En Egipto, el cordero fue ofrecido por cada familia y la sangre tuvo que ser aplicada a la puerta, de manera que la obediencia de la fe era precisa para evitar el juicio de la muerte. En la ley de Moisés, las enseñanzas son múltiples, como lo es la edificación del pecador con su sacrificio sustitucionario, como lo es la presentación de la sangre delante de la presencia del Señor por el sumo sacerdote. Todo esto, amable oyente, preparaba el camino para la venida del Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. La revelación progresiva era necesaria para un mundo pecador, pero la paciencia, la gracia y el amor de Dios eran más que suficientes para la situación. Hemos terminado la presentación del Pacto Nuevo y nos preparamos para el estudio de los designios de Dios durante la presente dispensación. Para más información, si lo desea, sobre nuestros estudios teológicos avanzados por correspondencia, escríbanos a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.